Felipe, música y risas, programa número 167. Máximo de la carcajada, Luis Andrini. Quien da prodigiosa vida al personaje inolvidable e irreemplazable que es Felipe, a quien acompañan un desfile de humanos y felices personajes que nacen de la pluma risueña de Miguel Coronato Paz. Nos divierten y se divierten las voces y la gracia de Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Juan Carlos de Zeta y Juan Laborde. Y dan ritmo y colorido musical al show la presencia de rutilantes y estelares figuras que ya voy a tener el gusto de presentarles. En esta hora de risa y música también la pasan muy bien Lito Ketglas, encontrando y desencontrando la música, y Roberto Prince en el solo montaje, todos bajo la dirección de Luis Andrini. Y ahora en nuestra fiesta de risas, la música con uno de nuestros invitados, una voz de todos los tiempos, les presento a Charlo. Ya nos brinda su creación del tango de Radizán y Carícamo, El Llorón. Para el amor, muy blando, porque a la mujer va a conquistarla, hay que hacerle ver de cuando en cuando que uno es un llorón para enamorarla. Oh, me dicen los muchachos que decir llorón, que no se diga, pero sépanlo, que nunca liga y que no es llorón para el amor. No me preocupa lo que digan, o dice yo la que más liga, llorón. A mí, muchachos, me da igual, porque al final primero yo. Soy el picaflor del norte y me diplomo haciendo cortes en cualquier salón. Yo tallo y rompo y para bailar soy como un trompo. Oh, ninguna Amelia, chico, pa' cantarle flor. Me juego entero, si para el amor, carabe, pico, atención. ¿Qué paso yo? ¡Llorón! No me preocupa lo que digan. ¡Llorón! A veces lloro el que más liga, llorón. A mí, muchachos, me da igual, porque al final primero yo. ¡Llorón! No me preocupa lo que digan. ¡Llorón! A veces lloro el que más liga, llorón. A mí, muchachos, me da igual, porque al final primero yo. Porque aquí llega Felipe. Alegre y decidido, contento y corriente, de vuelta nuevamente, Felipe. Dígame, Felipe, una cosa que quería preguntarle. A ver. ¿Volvió a verla la ñata? Cállese, Antonio, que después de pasar el fin de semana en casa de la tía... Sí. Escapando de los sobrinitos de la ñata, que son la piel de Judas, dije, me voy para la ciudad enseguida. Sí, sí, sí, sí, claro. Y justo cuando salía con el paquete del pijama, el peine y la zapatilla de noche... ¿Cómo, Felipe, te vas? Me voy, sí, porque tus sobrinitos son demasiado para mí. Abandono, les cedo los puntos, me voy al descenso. Tú no digas eso de los pobres angelitos, que durmieron como troncos. Ellos me han dormido como troncos, pero yo dormí como palo en el gallinero. ¿Dormiste en el gallinero? ¡Qué excéntrico! Dormí en el gallinero porque los nenitos me cerraron la puerta con candado. Pero por una travesura así te vas a enojar. No, no, qué esperanza. Voy a batir palmas. Y no me hagas clamar batir, que me acuerdo de los huevos que me estrellaron encima las gallinas. ¡Ay, Felipe! Vamos, vamos, no te enojes. Y quédate a tomar el desayuno conmigo. Bueno, me quedo. Para el desayuno nada más, ¿eh? Como sos un encanto, vas a encender el fuego con leña y vas a buscar la leche al tambo y te corres hasta el pueblo a traer facturas mientras yo preparo las tazas, querido. Ah, buena división del trabajo en esa casa, ¿no? Sí, sí. Traje todo, encendí el fuego, hice el café y me senté a tomarlo. Tío, que nos va a llevar. Oiga, perdóneme, ¿dónde quería que los llevaran los nenes? ¿Al cine? Pobre de usted, al cine. El cine es diversión para ancianos de 15 en adelante. ¿Cómo, cómo, cómo? La juventud moderna se dedica al bolovelismo, al aeromodelismo, a la aviación a chorro y a romper la barra del sonido. Qué barbaridad, ¿no? Con la barra del sonido. Y los sobrinitos de esta chica rompen hasta los cristales irrompibles, Carriz. Y querían que yo los llevara a la semana de aviación. ¿Pero quién le inventó la semana de aviación? Yo que le tengo tanto miedo a los aeroplanos que cuando veo uno me cruzo de vereda. Felipe. Tío, tío, ¿vos sabés hacer engrudo con almidón? ¡No! ¿Pero cómo no vas a saber si es lo más fácil, querido? Allí tenés una pava con agua caliente. Bueno, entonces me haré unos mates. ¡Pero engrudo no! Ay, Felipe, por favor, mira, me desagrada que seas tan malhumorado. Yo no soy malhumorado. ¿Y qué quieren hacer con el engrudo? Sí, le queremos pegar las alas a un aeromodelo, tío. ¡Ay, qué maravilla! Ayúdalo, Felipe. Me encantan los aeromodelos. Sí, no le ayudo nada. Yo, ¿o qué se creen que uno es juguete suyo aquí? Ahora usted, Antonio Carrizo, se cree que yo voy a salir diciendo, ¿cuándo terminé de armar el aeromodelo? Es verdad. Y tiene razón. ¡Eco! Cuando terminé de armar el aeromodelo, tenía mi traje dominguero lleno de engrudo y de papeles y de viruta y de pedacitos de goma. Ay, nunca creí que fueras tan hábil, Felipe. Yo tampoco, mira cómo me puse el traje. Ahora vos tenés que tener más fuerza, tío. Estira bien la goma mientras Coco sujeta el aeromodelo en la otra punta. ¿Y yo, como un verdadero Vicenzo, agarré la goma, la estiré con toda mi fuerza? Sí. Y me largó el aeroplano y me lo mandó como chiquetazo contra la nariz. ¿Cómo? No sé cómo me agaché a tiempo, el aeroplano me pasó zumbando por encima de la cabeza y se fue derecho a la puerta de la cocina. Sí. Y justo en el momento que la tía de la ñata salía con una fuente de tallarina al jugo... Sí, sí. El aeroplano empezó a dar vueltas como loco alrededor de la vieja. ¿Qué? Digo, de la señora. Sí. Sí, y como con la cola había enganchado los tallarines... Entonces se le fueron enrollando alrededor del cuello y le tejió una linda echarpe color tomate. ¿Y la señora qué dijo? La señora dijo, ¡váyanse al aeropuerto con eso! Y sí, nos fuimos. Lo sacan volando a uno. Y alegre de Felipe. Así que fueron al Festival de Aviación, Felipe. Sí, sí, Antonio, fuimos. Sí. Cuidado con los aviones, chicos, agachen la cabeza. Decía la ñata. Y en eso pasó un señor diciendo... Vuelos de bautismo a 20 pesos. Vuelos de bautismo a 20 pesos. Véndale a mi tío, diga. Véndale a mi tío. Venga, venga. Y el otro nene me metió la mano en el bolsillo y me sacó los únicos 40 pesos que tenía hasta fin de año. Dele dos boletos, diga. Dele dos boletos. Y antes que me diera cuenta de lo que pasaba, estaba metido en la carlinga de un Piper QXA. Z1498B Madin USA, con uno de los chicos al lado y el otro colgado abajo del asiento. Qué situación, ¿no? Sí, yo quise gritar, ¡socorro! Aquí hay un error judicial, quiero bajarme, quiero ver tierra como Colón. Sí, sí, sí, cuente, cuente. Pero el ruido del motor me tapaba y el aeroplano salió para arriba como bala. ¡Qué barbaridad! Yo le grité al piloto, tenemos que bajar. ¡Tenemos que bajar! Sí, sí, sí. Sí, y el piloto me dijo, ¿para qué? Y yo le grité, pa buscar estómago, que se me quedó abajo. Digo yo, ¿está nervioso usted? No. Voy tranquilo. Estoy lo más tranquilo. ¿Y entonces para qué me muerde las uñas? ¿Cómo? Sí, del asusto que tenía yo, Carrizo Antonio. Sí. Del asusto que tenía, me estaba metiendo en la boca. Lo oigo. Sí, verdad, no puedo hablar, tengo los dedos de este dentro de la boca. Le estaba mordiendo la uña al otro. Sí. ¡Qué co... Felipe, ¿y después qué pasó? ¡Vamos! Y en eso, el avión se fue de nariz para abajo. Y el piloto desesperado tiró la palanca para atrás, pero nada, el avión seguía para abajo. ¿Qué pasaba? Que el nene que estaba escondido abajo del asiento tiraba para adelante la palanca del doble comando. ¿Y usted por qué no se lo decía al piloto? Porque no podía abrir la boca, Tony. Si abría la boca, me tenía que ir afuera del aeroplano. Tenía que arreglarme por seña, y como el penado 14, no me entendían. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo movía la mano para abajo diciendo que bajáramos. Y el piloto creía que le estaba pidiendo una picada y mandaba el avión de punta para abajo. Le hacía con la mano con la otra, ¿no? Y él creía que le pedía una caída de ala y mandaba el aeroplano de costado. ¡Desesperación! Y cuando por fin tomamos tierra y yo bajé del aeroplano con las piernas dobladas, el corazón en la garganta, el estómago en los pies y la cabeza dando vueltas... Sí, sí. Sí. Sí, usted dice que sí, la tiene, pero yo estaba muy emocionado. Bueno, sí. Cuente. Entonces la vieja, la señora tía, corrió gritando. ¡Asesino inconsciente! ¿Pero cómo se le ocurre subir a esas inocentes criaturas a un aeroplano? Y en eso, Antonio, en eso... ¿Qué pasó? Vemos que estaba uno solo de los sobrinos. ¿Y su hermano? ¿Dónde está su hermano? Se quedó arriba del aeroplano y subió de nuevo, tía. Y entonces la señora, la vieja loca, dio un empujón, me metió en otro aeroplano que salía y gritaba... ¡Came y a buscarlo, insensato! ¿Cómo? Tuve que salir de nuevo, Carrizo. De nuevo tuve que ir en el aeroplano, Antonio. De nuevo entré en órbita. ¡Ay, Antonio! Otro favorito de ustedes, Beto Fernán. Ya nos canta un quiz del cual es autor en colaboración con Dino Ramos. Se titula Arrierito Salteño. Tropel de sueño, con un tropel de sueño, al amanecer se va pa' los cerros, arriando un tropel de temprano sueño. El cerro está más cerquita del cielo y

risas, risas y más risas. Muchas risas, porque aquí llega Felipe. Porquería, güey. Perdón, no, iba a decir qué portento. Gracias. Qué portento es que no lo hayan llevado preso todavía por ruidos molestos. Ay, ¿a usted le parece que yo canto mal? No, señora, qué esperanza, no. Pero usted para cantar debería sacarse las amígdalas. Yo me las saqué. Entonces debería ponérselas de nuevo. Felipe, ¿cómo se anima a decirle semejante cosa a una señora? Ah, porque yo en eso salgo a mi tío Esmeregildo, que le dice a cualquier mujer dónde tiene que ir. ¿Sí? Y ella va. ¿Y qué es su tío Hermenegildo? Guarda de ónibus. Felipe, con lo que mi tío Esmeregildo sabía de las mujeres, podía escribir un libro, mi. ¿Ah, sí? Sí, y lo escribió. ¡Qué bien! Sí, no, bien no lo escribió, pero lo escribió. Y mi papá compró un ejemplar, ¿no? Y en la primera página decía, si usted quiere mandar en su casa, empiece por contradecir siempre a su mujer. ¿Cómo? Diga que lo que su mujer diga, usted tiene que hacer todo lo contrario. ¿Y qué tal? Bien, ¿y usted cómo anda? Más o menos, lo que estoy preguntando es que... ¿Eh? No me hagas la vino cosa. Triste hoy el lungo. Hay mucho plafón, ¿no? Sí. Ahí arriba está nublado. Usted dice que hay que hacer todo lo contrario de lo que la mujer diga. ¿Y qué tal? ¡Ah, mi tío decía eso! ¡Sí! ¿Y qué tal? Bueno, como el libro decía, que diga lo que diga la mujer, hay que hacer todo lo contrario. ¿Y qué tal? Sí, él diga todo lo contrario. ¿Y qué tal? Bien, el primer día que mi papá leyó eso en el trabajo, cuando volvió a casa, mi mamá le gritó, ¡mirá que reciérense en el piso, no te vayas a caer! Sí, sí. Y mi papá hizo todo lo contrario. ¿Y se cayó? Sí y no. Perdóneme, ¿cómo sí y no? Claro, porque primero se cayó. Mamá le gritó, ¡mirá que reciérense en el piso, no te vayas a caer! Sí, sí. Y mi papá hizo todo lo contrario. ¿Y se cayó? Sí y no. Perdóneme, ¿cómo sí y no? Claro, porque primero se cayó al suelo. Sí. Y después no se cayó en todo el día diciendo cosas de mi tío Esmeregildo. Pobre su tío Hermenegildo, ¿qué culpa tenía? Ah, no, pero a él no le afectan porque él es un filósofo. ¿Ah, sí? Sí, sí, señor Sarrazani, sí. Porque la... Las cosas, va. Sí. Mire, señor. Las cosas que se ven todo el día en un ónibus lo vuelven filósofo a cualquiera. ¿Le parece? Sí, estoy convencido. Sin ir más lejos, mire, hoy yo venía en el ónibus, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, más o menos cómodo, ¿no? ¿De veras? Sí, sí, porque había conseguido una correa del techo para colgarme yo solo. Sí, particular claro. Para misa, ¿eh? Sí. Fíjese qué ventaja, ¿no? Cierto. Y en eso subió un señor cargado de paquete. Y desde la vereda, una señora le gritó. ¡Tenés cuidado con los paquetes! Y acordate de la calle donde tenés que bajar y correte a la frutería antes para comprar unas manzanas que a mamá le gustan tanto y que te olvidaste de llevar por esa cabeza de zapallo que tenés. Sí, y el hombre, agachándose todo para verla por la ventanilla, le dijo, ¡sí, querida! Por lo que yo me di cuenta que eran casados. Sí, lo estoy escuchando. Ah, sí. Y como el ónibus no arrancaba, la mujer siguió. Y a ver cómo te portás si no pones esa cara de velorio que tenés siempre que entras a casa de mamá, que parece que vas de limosna. Sí, mujer, dijo el hombre. ¡Ah! ¿Así que confesás que vas de limosna a casa de mi madre? No, mujer. ¡Ah! ¿Te atreves a contradecirme, a decirme que no en mi cara? Sí, mujer. ¿Decís que sí? ¿Que te atreves? No, y menos mal que el ónibus arrancó. Sí, menos mal, claro. Menos mal. Y entonces el hombre aquel, viendo que yo lo estaba observando, me dijo, asomando la cara por entre el montón de paquetes que llevaba, me dijo, ¿se da cuenta, señor? Cientos de pasajeros necesitan el espacio que estoy ocupando en este ónibus. Cientos de pasajeros esperan en las esquinas para conseguirlo, se empujan para ocuparlo y yo lo tengo que usar para visitar a mi suegra. ¿Qué me dice? ¡Qué desperdicio, señor! las risas y sigue la alegría, porque aquí está la frescura y la alegría de Felipe. ¡Pepino! ¡Qué chapa! ¿Cómo que zapa? ¿Cómo que...? Decime una cosa, vos. ¿Limpiaste los zapatos de fiesta que mandó la señora del director? ¡Is! ¿Cómo is? ¿Cómo is? ¿Y con qué lo limpiaste? Con una caja de pomada que había en la mesa de la señora Carmela y que en la tapa decía que era lo mejor para sacar barros. ¡Vaya bruto! Pero animal, vos no sabés que esos son barros de la cara, no de los zapatos. Bueno, pero en la tapa no especificaba. Mira, los zapatos te los voy a poner a vos. Si seguís metiendo la pata en los zapatos. Y bueno, ninguno nació sabiendo ahí. Cuando calienta el sol sobre la chapa. ¡Qué cosa! Y pensar que de chico este muchacho no era así, señor Tony. No, No, señor, no. De chiquito este muchacho ganó la plata que quiso. ¿Cómo? Sí. Sí, sirviendo de modelo para la propaganda de un talco para bebés. ¿Sirviendo de modelo para la propaganda de un talco para bebés? Sí, señor. ¡Con esa cara! Bueno, la cara no tendría mayormente que ver con la propaganda, mire. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Pirata loco! ¡Yo! ¡Por fin te encuentro! Ah, Dios libre, guarde. ¿Quién te dio el dato que estaba aquí? Pepinito. ¿Pepino? ¿Qué? Si lo vuelvo a nombrar, viene. ¡Qué desgracia! Es que cosa bárbaro. Pepino no me lo quiso decir, pero yo lo endiviné lo mismo. ¡Qué alegría! Y vine a traerte una mala noticia. ¿Para eso te molestaste? ¿Qué noticia es? Que una torta que había hecho para vos, se la comió el gato. Pero eso no importa, criatura, no te aflijas. Gracias, Felipe. Compramos otro gato y se acabó. ¡Felipe! ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que el señor Vinicuso está discutiendo a lo grito con un artista del taller de Chichi Castenango. ¿Un artista del ballet? Del ballet de Chichi. Chichi Castenango. Del chalet. Ballet se dice. Ballet. Son los que bailan todos juntos. Los que bailan con chalet. Porque decía chalet. ¡Ah, sí! La danza del rematador. Eso es lo que nos confundió. Ahora este tipo me va a echar abajo la zapatería del canal. Llama a vender, carizzo. Llamo. Usted también es de lo nuestro, ¿eh? Llama. Lascia perdere una volta, pues, sembra que bisogna lavorare. Oiga usted, que a mí no me ha alzado usted el gallo, señor mío, que le doy un pescuezón. Yo te alzo un gallo, te escacho testa con martello, ¿sabes? Un momento. ¿Qué pasa aquí? Pasa che Chiccio, vuoi mi fai scomune con la sua chiacchierata canta a me? Io bisogna lavorare perché queste scarpe siano tutte per un giorno. E se Chiccio viene qua quando io sto in te, io non posso lavorare, prendo scarpe con la orma e le scaccio tutta la testa. E così allora si va, sa? Che ha detto? Dico che sta bien, io le. Che sta bene che? Ma siete matto te? Chiccio vuole una cosa che tu non sai. E allora io lo son godetto di che se batte via. Va. Ma che un cliente sempre ha ragione, cliente, eh? Hai capito? Sì, sicuro che lo so, ma però... Ma che? Adesso niente de lo so. Usted a che che la manda e si acabò. E chi? E te. Me? Che ha dicho? Ha dicho te, con leche, olé. Y dice que usted tiene razón. Que usted tiene toda la razón, señor gallego olé. Tengo entonces la razón. Va a ser lo que yo le pedí. Claro que sí. Es un cliente y hará lo que pidió. Faltaba más. ¿Qué es lo que pidió? Que firme este papel. Ah, ustedes los cazadores de autógrafos. Tan grandote. Andá, Benicuso, firmale el papel al quiso. De... Ah, así que volete que yo firme aquí su papel. Va a ser firmalo de una bella volta que se vaya vivo. Es bien, yo te lo firmo. Sí, pues. Ya está. ¿Con qué firma? ¿Con la trincheta? A ver. Bueno, vale, eso, ya está. ¿Qué dice, qué dice el papel? Aquí le dejo usted la copia, ¿eh? Acá. Sí, adiós, señor. Adiós, el papel adiós, este que dice, a ver, lee, che. Ah, léelo, te, que ya. Yo me meto a laburar. Espera, un momento. A ver, el papel dice, por la presente declaro haber recibido una partida de cuero sin el sobreprecio de 20,000 pesos que ahora debe pagar la sesión vestuario y zapatería del canal que... ¡Oh, qué! ¡Minicuso, estafa! ¡No es estafado! ¡Dame el martillo! ¡Tíquete, tíquete! ¡Tíquete, está! Con más invitados, la música tropical con la charanga del Caribe. Cantando Coco Barcala nos interpretan una cumbia del mismo Barcala y Peregrino que se titula Santander de Batunga. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero pellizcarla, la quiere solamente pa' bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero pellizcarla, la quiere solamente pa' bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla, la quiere solamente pa' bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla, la quiere solamente pa' bailar la cumbia. Quiero pellizcarla, la quiere solamente pa' bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla, la quiere solamente pa' bailar la cumbia. No quiero pellizcarla, no quiero yo besarla, la quiere solamente pa' bailar la cumbia. No quiero besarla, no quiero enamorarla, la quiere solamente pa' bailar la cumbia. Embajada del buen humor, la risa alegre y la buena música, presidida por la presencia máxima de la carcajada, Luis Andrini en su gran espectáculo. Felipe, música y risa. El éxito cómico musical del año creado por el ingenio de Miguel Coronato Paz. Dialogando y riendo con Felipe Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Carlos de Zeta y Juan Laborde. Todos bajo la dirección de Luis Andrini. ¡Hasta pronto, amigos!